Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 aproximadamente ponemos música jazz para finalizar la semana. Y el programa de esta noche se lo vamos a dedicar al gran Leo Parker, saxofonista que tocaba el saxo barítono, el saxo grandote y que, bueno, me parece un músico estupendo a reivindicar porque no es muy conocido. Como dijo cierto crítico, hacía una analogía entre Leo Parker y los hermanos Marx, diciendo que era como el cepo, que mucha gente pues tiende a olvidarlo y también que bueno pues desapareció de la escena pues de forma muy repentina y muy pronto, vamos. Dejó un legado más bien breve, pero muy interesante, y vamos a rendirle homenaje en el programa de esta noche. Así que mientras cogemos sitio vamos a ir ya poniendo algo de música. Antes os diré que este señor pues apareció en los años 40 en plena explosión del bebop. En un principio tocaba el saxo alto y como tantísimos músicos que ya hemos comentado aquí muchas veces, pues hizo su aparición en el mundo profesional con la orquesta del gran Billy Eckstein allá en el año 46. Es decir, que coincidió con el protagonista de la semana pasada, con Fats Navarro. En esta orquesta ya haremos un especial, porque hay mucho que hablar sobre la gente que por allí pasó. Muchos la conocían como The Band, o sea, la banda, sin más. Porque bueno, era una formación pues mítica, muy importante en aquellos años. Y allí empezaron muchos de los grandes. Pues el señor Leo Parker allí empezó, en un principio tocando el saxo alto, pero claro, llamándose Parker, ¿verdad? Como el gran Charlie, le dijo el Billy, anda, cámbiate de saxo, le compró el barítono, que al ser más grande, pues claro, es una pasta, y parece ser que, bueno, le gustó el instrumento y con él se apañó, y bueno, pues fue uno de los grandes, grandes, grandes saxofonistas barítonos en esto del bebop, junto con Cecil Payne y otros cuantos. Como es así muy desconocido y tiene cosas muy interesantes, vamos aquí a rendirle homenaje y vamos a comenzar ya pinchando algo de sus comienzos y con uno de sus temas así más emblemáticos que lleva por título Mad Lad, el loco loco. Lad era uno de sus apodos cuando entró en la orquesta de Billy Eckstein, pues como debía ser un chaval lo llamaban The Kid, pero bueno, siempre será recordado como The Lad, el locuelo. Pues venga, vamos con este Mad Lad, Leo Parker, en los años 40. Aquí comienza el Jazz Bass. Thank you. Bueno, pues esto era Mad Leo, el loco Leo, en los años, ya digo, 40, en plena explosión bebop. Aquí además lo acompañaban Charles Earl Thompson al piano, gente como John Newman a la trompeta, Freddie Green estaba ahí a la, a la guitarra, Sad Wilson a la batería. Vamos a continuar escuchando música de los años 40, que es cuando aparece en escena, llama la atención, sobre todo por utilizar ese instrumento tan grandote, a veces así, pues, no muy habitual. Y en esto del bebop pues se tiende más, ¿no?, a escuchar trompetas y saxos especialmente altos. Y bueno, pues él tocaba el grandote. Enlazando con el programa de la semana pasada, venga, os voy a poner un tema junto con Fats Navarro en una sesión que grabó para el sello Savoy. La semana pasada escuchamos dos temas de esa sesión. Creo recordar que pusimos el Fat Girl y el Ice Freeze is Red. En esa sesión se grabaron 4 temas, vamos a escuchar uno más. Y os voy a poner el Going to Minton's, yendo al Minton's Playhouse, ahí donde todos los cachorros biboperos pues iban ahí a las jam sessions a desfogarse y aprender unos de otros. Y bueno, ahí es donde realmente se forjó esto del bebop. Así que es un homenaje a ese mítico local. Aquí en la formación pues está Leo Parker, por supuesto, al saxo barítono. Está el grandísimo Fats Navarro a la trompeta. Tad Dameron es el pianista. Jim Ramey con trabajo y Denzel Best a la batería. Esto fue grabado un 16 de enero de 1947. Así que venga, nos vamos al Minton's con este Going to Minton's. Uy, que no he enchufado el giraplatos este. El número 2. A ver, venga ahora. Ahí va. Bien, ahí estaba Going to Minton's, nuestro prota Leo Parker con el prota de la semana pasada, Fats Navarro. Vaya par de pepinos, ¿eh? Venga, vamos a seguir escuchando música de Leo Parker en los años 40, porque hay como dos épocas claramente diferenciadas en la discografía de este hombre. En los 40 era cuando se daba a conocer, cuando prometía mucho y bueno, grabó bastantes cosillas, tampoco muchas, y las vamos a ir poniendo. Vamos a hacer una pequeña selección en la primera parte del programa. Y luego en los años 50, pues debido a su adicción a la heroína y a la mala vida, pues prácticamente no grabó nada. Y es ya al final de su carrera cuando reaparece. Y luego pondremos un par de discos estupendos que grabó para Blue Note. Vamos ahora pues con una grabación que realizó en octubre, exactamente un 4 de octubre del 47, con el gran Howard McGee a la trompeta, Gene Ammons saxo tenor, Junior Mans es el pianista, Jim Wright el contrabajo y Charles Williams el batería. Esto también fue grabado para el sello Savoy y lleva por título El Sino, escrito con S a veces, en otros discos aparece con C, en este que tengo aparece con la S, El Sino, y suena así. Aquí estaba este El Sino del grandísimo Leo Parker. No os he dicho cuándo nació, pero fue un 18 de abril de 1925. Para que os hagáis una idea, en el espacio, una idea de espacio temporal, en el espacio nació en la ciudad de Washington, D.C. Luego os diré cuándo falleció, pero vamos, también jovencísimo. Yo os digo que esto de las drogas, pues son malísimas. Venga, pues os voy a dejar con otro tema más, también del año 47, exactamente de una sesión que realizó en diciembre. Y es, vamos, algo mítico lo que os voy a poner, porque aparece junto con Dexter Gordon y ahí hay, vamos, una batalla bien chula de saxos, tenor y barítono. Y esta es una de esas grabaciones míticas de la época. Decir que la gente que lo acompañan, pues es una sección rítmica formada por Carly Russell al contrabajo, Arbeliki a la batería, y me dejo el piano, que es el gran Tad Dameron. Venga, os voy a poner este Setting the Pace, parte 1 y 2, con Dexter Gordon y sus All Stars, que ahí está, pues nada, nuestro colega Leo Parker. Escuchen y disfruten de este Setting the Pace. Thank you. Este setting de Pace, tema mítico, que se lo digan al Coltrane, con estos dos grandes monstruos, Dexter Gordon y Leo Parker, una batalla de saxos, y que, bueno, constaba de dos partes. Ya os comenté la semana pasada que en aquellos años, pues claro, la tecnología era la que había, y bueno, en esas placas de 78 revoluciones, pues solo podían grabar nada, un tiempo así muy limitado, 2 o 3 minutos. Las canciones que hemos escuchado antes no están cortadas, eran así cortitas. Esta, pues, que pedía pues más tiempo para que se pudieran explayar, pues aparecía la primera mitad de una cara y la otra en la otra. Por eso estaban así, separadas, con ese corte. El sonido era un poco cochambroso, pero bueno. Esto fue grabado para el sello Savoy. Grababa para ese sello y iba publicando en los años 40... diferentes temas, tampoco muchos, aparecen en recopilatorios que ya os iré comentando y tal. Vamos a poner un último tema de Leo Parker en estos años 40. Esto que os voy a poner es del 48. Es una grabación que realizó con su sexteto. Esto es el Leo Parker Sextet, también para Savoy, y lleva por título Señor Leo. Supongo yo que será señor. Señor Leo. Venga, esto suena tal que así. Estáis escuchando el Jazz Bass, el programa de jazz de esta grandísima y estupenda emisora, aquí en el 101.8 de la FM. También os podéis escuchar en streaming y por los internetes. Pincháis ahí en Google o donde sea Radio Topo y por ahí os apañáis. Estamos aquí haciendo un especial dedicado a Leo Parker, gran saxo barítono, que, bueno, hemos escuchado cosillas que grabó en los años 40. No tiene así demasiadas cosas. Grabó para mucha gente. Ya os he comentado antes que grabó para la gran orquesta de Billy Eckstein. No os he puesto nada porque aparece ahí en el fondo y quería, pues, no sé, poner cosas en las cuales se pudiera lucir nuestro protagonista. Lo mismo sucede con otras grabaciones que realizó con gente como Bill Jackson, con Coleman Hawkins, tiene un disco bien chulo que se llama Rainbow Myths y además ahí toca el saxo alto. Creo que es de las pocas ocasiones en las cuales se puede disfrutar de Leo Parker ahí tocando el alto. También grabó con Sarah Vaughan, que era la cantante de la orquesta de Billy Eckstein en sus comienzos, pues también aparece ahí grabando con ella. Pero bueno, os voy a poner, nada, como simple curiosidad, pues una grabación que realizó ya en los años 50, de las pocas que hizo en esa década, con el gran Illinois Jacket. Es una grabación del año 1954. Un disco muy chulo, en el cual aparece también el señor Ben Webster, pero en otra sesión diferente, es decir, que no coinciden, es una lástima. Pero lo que os voy a poner, pues también tiene así un deje latino. De hecho, es nada más y nada menos que un mambo. Se llama el tema que os voy a poner Mambocito Mío. Un tema muy chulo. Y además por ahí sale el grandísimo Chano Pozo a las congas. Y también salen todos ahí canturreando, por decir algo. Venga, pues ahora, sin más dilación, os dejo con este Mambocito Mío, de las poquitas cosas que grabó Leo Parker en los 50, debido a sus adicciones y la mala vida. Venga, pues vamos con este Mambocito Mío. Oh, Bueno, esto era Mambocito Mío, del año 54. Esto aparecía en un disco, yo digo, de Illinois Jacket, del año 54, que llevaba por título The Kid and the Brute. El bruto creo que era el Ben Webster, que cuando chupaba se ponía hecho un bruto. Y The Kid pues era el Leo Parker, que también lo llamaban Lad, que os he dicho antes. Pues nada, las grabaciones, ya digo, de los años 40, de su primera época, digamos, pues aparecen en recopilatorios varios de esto del bebop. Y también tiene un recopilatorio propio que editó el sello Prestige. Y son pocas las grabaciones. En los años 50 pues grabó poco, tirando a nada. Esto es una de las pocas cosas que hizo. Y ya en los años 60, cuando ya todo el mundo lo daba por desaparecido, casi nadie contaba con él, el sello Blue Note pues decide grabar un par de discos en poco tiempo, en el año 61, y que son una auténtica maravilla. El tío pues regresa en plena forma, y vamos ahora pues a escuchar parte de estos dos discos y ya pues acabaremos con el programa. Vamos pues con el primero de ellos, que lleva por título Let Me Tell You About It, déjame contarte sobre ello, que fue grabado en el año 61, he dicho, sí, un 9 de septiembre. Y aquí lo acompañan músicos más bien poco conocidos. Os digo los músicos que lo acompañan. Son el trompetista John Burks, el saxo tenor Bill Swindle, Yusef Salim es el pianista, Stan Conover el contrabajista y Parnell Rice el batería. Os voy a dejar con un tema que es el que abre este disco, fantástico, así un uptempo así bien animado, con una melodía bien guapa, que lleva por título Glad Lad, Leo Parker en el 61, su retorno, en plena forma, ya veréis. Esto era Glad Lad, la reaparición del gran Leo Parker. Os voy a poner otro tema más de este disco, antes de pasar al otro que grabó también para Blue Note. Os voy a poner un tema que es una composición del señor Robert Lewis, que además también es el encargado de escribir las líneas, o sea, las... esto que ponen en los discos, pues yo qué sé, para comentar cosas de la grabación, la historia de los músicos y tal. Información que viene muy bien, la verdad. Bueno, pues el tema se llama Vi, V-I. Yo creía que era 6 en números romanos, pero no. El Robert Lewis nos dice que es una composición, por cierto, muy chula, dedicada a su señora esposa. No sé si se llamaría Viridiana o Viriata o... no sé, bueno. Vamos con el tema en cuestión. Venga, os dejo con B, un tema también precioso. Thank you. esto era Bee, Leo Parker. Hemos escuchado un par de temas de su primer LP para Blue Note, Let Me Tell You About It. Fue grabado el 9 de septiembre de 1961 y nada, apenas un mes después, en otra sesión, grabó lo suficiente para otro LP, también para Blue Note. Exactamente fue un 20 de octubre del 61 y el LP en cuestión se llama Rolling with Leo. Y estos dos discos son, pues nada, el testamento, digamos, del gran Leo Parker, porque, bueno, falleció apenas dos o tres meses después. Así que tiene, vamos, cierta importancia histórica, sentimental y de todo. De hecho, el disco este que ahora os voy a poner, el último que grabó, este sí que lo tenemos aquí en vinilo. Y además significa mucho para mí porque, bueno, había descubierto a Leo con este primer disco de la Blue Note. Y en uno de estos viajes que hace uno por ahí bien lejos, pues hay gente que se trae recuerdos de estos de para pegar ahí en la nevera y tontadas de estas. A mí me gusta pues comprar discos, sobre todo del lugar. Y estaba yo por ahí por Grecia y no me lo esperaba. Estaba bastante enganchado con Leo Parker, buscaba este segundo LP y cojo y en una tienda, oye, cojo y me lo encuentro. Vamos, casi me caigo de culo. Este Rolling with Leo, ahí en Tesalónica. Y nada, vamos a escucharlo. La formación, pues hay varios músicos que repiten, en concreto el señor Bill Swindell, el saxo tenor, también el batería, Parnell Rice. El resto de músicos pues son otros y también son bastante desconocidos. Escucharemos a Dave Barnes a la trompeta, Johnny Acea al piano y al contrabajo está Stan Conover y en algunos temas también el señor Al Lucas. Bueno, pues os dejo con el tema que abre este fantástico LP. Esto se llama The Lion's Roar, Leo Parker. Thank you. Lion's Roar. Venga, vamos mal de tiempo, así que os voy a poner el siguiente tema. Es un tema así medio tiempo, que a mí me parece precioso. Es creo que mi favorito de Leo Parker. Además, los solos son muy bonitos, muy sencillitos, pero vamos, con mucho sabor, que digo yo. Ya habréis comprobado el sonido de Leo Parker, ¿no? Así bien gordo, bien tocino. Y aquí en este tema se pone así más bien lírico. Así que venga, os voy a dejar con este pedazo de tema que lleva por título Bad Girl, chica mala. Thank you. Disfrutado de este Bad Girl, chica mala. Ya nos vamos a ir medio despidiendo. Vamos a volver al anterior LP de Leo Parker para Blue Note. Es el Let Me Tell You About It. Y vamos con el tema que da nombre a este disco, que es un tema así bastante curioso, con su intro y esa línea de bajo que me recuerda un poco al Old Blues. Es un 3x4. Tiene cierto deje gospel, sermonero. Bueno, os dejo con él. Venga, esto es el tema Let Me Tell You About It. Thank you. Amén. Este era el Let Me Tell You About It, Leo Parker. Y vamos a ir poniendo ya la penúltima, así dos así cortitas. Y os vamos ahora a poner un tema de Illinois Jacket. Con él poco después grabó un disco, que ya creo que fue el último que debió de grabar. La composición del tema este que os voy a poner es de él, de Illinois. Y bueno, pues Leo Parker falleció dos o tres meses después de esto que estáis ahora escuchando. Exactamente un 11 de febrero de 1962, debido a un ataque al corazón. Tenía problemas de salud, ya digo que la heroína causa estragos. Una lástima, porque además tenía planeado hacer pues un disco también para Blue Note con Dexter Gordon, otro que también se pegó la década de los 50 ahí en el limbo, y también iba pues a reaparecer, así que hubiera sido una grabación también estupenda. Una lástima. Venga, os voy a dejar con este tema de Illinois, lleva el título Music Hall Beat. Vamos allá. Yeah. Music Hall Beat, Leo Parker, el protagonista de esta noche, aquí en el Jazz Bass, que ya se va a despedir hasta el próximo domingo. Ya sabéis, si queréis escuchar música jazz, lo podéis hacer aquí, en el Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo, todos los domingos a partir de las 11 de la noche. Y ya nos despedimos con un tema más de este Rolling with Leo, que apareció además cuando ya había muerto Leo Parker. Se publicó, pues eso, después de su fallecimiento, pocos meses después de grabarlo. Y nos despedimos con un tema mítico suyo, que ya grabó en los años 40 y que aquí regrabó. Es el Mad Lad Returns. Nuestro locuelo favorito reaparece. Y el tema que he puesto antes era la última de la cara. Ahora os voy a poner el último tema de la cara B, así que en un momentín, si me lo permitís, voy a poner la aguja en su sitio y estoy con vosotros, un momentín. Ya está, creo que he atinado, así que venga, pues con este Mad Lad Returns y con un bizcocho os dejo hasta el próximo domingo aquí en Radio Topo. A ver si tengo buena puntería y acierto y lo podemos escuchar bien. Venga, hasta luego. Vaya, ahora viene. Chao. We'll be right back. Thank you.